Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Claro que sí, estamos un viernes. Un jueves más, pero mañana es viernes, solo fallo por un día. Sí, estamos en. Por seis. En Quack FM. Sin ánimo de interrumpir, hubiera sido peor que hubiera dicho, no sé, lunes, por ejemplo. Sí, lunes es el peor día. Cualquier sí, día. Y es peor. El más nazi de todos. ¿Qué dices? ¿Qué? No lo sé. ¿Qué dices? Córtale el micro. Estamos en Quack FM 103.4, la casa de alegría. No, la casa de Do Francés, casi. Bueno. Estudios de José Couso. En la ciento... francesa y alegría. Mira, París, que y está. Donde esté Tommy también. Y Mariano. Y de paro. Vamos a. Estamos en Quack FM. Una pelota alegría, tío. 103.4. Ni que nos votaras tú, mejor recortar Mariano. Volvamos a lo que estamos. También nos puedes estar escuchando por las ondas de internet, que son digitales. No. ¿Puedo recordar yo la dirección? Sí, hombre. www.quack. No, sí, sí, bravo, FM.org. Correcto, bien, muy bien. Bien. Aunque también en nuestra página, además de escuchar nuestros programas y de hacer tonterías, podéis escucharnos en directo, porque tenemos ahí pinchado. A prueba de tontos, ¿no? Sí. Clic en el botón verde hay un botón de play. O para los que no sepan dónde está el botón de play, mejor que le den al botón de triángulo. Bien, ¿cuál sí. es esa maravillosa es página donde correcto? Está todo? Que es chanfainabizarra.cuacfm.org. No estás haciendo bien los ritmos, Antonio, me voy a enfadar. Ya. ¿Cuál, y si nos quieren llamar por teléfono, ¿qué hacemos? Pues primero, descolgar el teléfono. No ser, ¿sí? Y aparte, descolgar nosotros para que no nos den el. Claro. Perdón. Pues si nos quieren llamar, que lo hagan, que descuelguen lo que es el teléfono, si es fijo. Si es móvil, pues no. Vamos a lo de marcar que pero resto... lo que es fijo es el número, que es 981-16-70-00 con la extensión 2231. Efectivamente. Si no, siempre podéis llamar al a la universidad y que ya. Dices, decir, póngame con la universidad. Y cuando te ponen dices, con la universidad. Pones con cuá. Póngame con cuá. Y dice, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Con cuá. Con cuá. Con ese mismo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más formas de contactar con nosotros? A través de nuestra dirección de correo electrónico. Oh, sí. ¿Cómo mola decir dirección de correo electrónico en vez de mail? Sí, es como más... Aunque mail también te has gustado ahí. Mail. Sí. No, pero dirección de correo electrónico. Estás como bien, hablando... Bien, ¿cuál es? Con ¿cuál sí. es? Porque hoy no nos va a dar tiempo a nada. Chanfainabizarra@gmail.com. Pero que tiene trampa. Que se escribe gmail. Con A. Con A. Gmail. ¡Ay! Con esa misma dirección que pueden hacer, Guito. Pues agrega por el... Bueno, si no, agregarnos al... a All Messenger. ¿Dónde? Ahora mismo estamos conectados en directo para interactuar con todo aquel que quiera conectarse. ¿Qué más? Facebook. Estoy en, estábamos en el Facebook. Guito, ¿cómo se ponía a recordar lo del link, enlace? Pues miras, ya te lo digo luego, pero en el Facebook nos podéis agregar buscando Chanfaina Bizarra, con espacio ahora sí, y también hablar con nosotros en directo en el chat del Facebook y comentarnos vuestras inquietudes y cosas que os vayan surgiendo durante el programa que nos queráis comentar. Pero qué tipo de... Bueno, es igual, sí, vale, inquietudes. Pero todo tipo de inquietudes. También podéis insultar. Todo en plan, bueno, me pica por aquí. Cada uno de sus inquietudes. Y también, aparte de Facebook, tenemos Twenty, donde también os mandamos los eventos de las cosas que vamos proponiendo y haciendo aquí en este nuestro programa que se llama... Chanfaina Bizarra. Bien, y vamos, has acertado. Vamos para adelante. ¡Ay, qué despistado! ¡Noticias! ¿Qué pasa? ¿Tenemos que volver a empezar la sintonía? ¡Bizarra! Muy buenas tardes. Ah, sí, muy sí. bien. Me di cuenta que hay un mono cantando esta sintonía. No. Sí, sí, no. sí. ¿Puedes poner el principio? No, no, ¿sí? Se suena ahora también. Hay un mono haciendo... Exacto. Bueno, eso es. Recordamos, entramos en esta sección de noticias. No cuentes el chiste del mono, basta. Va a ser breve, Ya sabéis, chicos, lo que se dice, que si lo bueno si breve dura menos. Eso dijo ella. Eso me dijo ella. A ti, concretamente a ti. Sí. Ah. Bueno. Antes quiero aclarar que los vaciles los dejamos para otra ocasión, me parece. Vale, correcto. No vino Gaby hoy. Y tranquilo. Empezamos sin más dilación con la primera noticia de hoy. Una adolescente croata. Sí, se puede leer. Se despierta de un coma hablando alemán con fluidez. ¿Con quién? Con fluidez, un colega que estaba ahí al lado. Los médicos croatas del hospital KB de Split no daban crédito aún del caso que tienen entre manos. Una joven de 13 años ha despertado de un extraño coma hablando alemán fluido. O fluidamente sería. Uh-huh. Hombre, hay peña que se da una hostia y habla coreano. Alemán fluido es otra cosa. Bueno, los padres de la niña... Lo que es otra cosa es un fluido alemán. Es, por ejemplo, el... ¿Cuál era? El Danubio pasa por allí, ¿o no? Hombre, además el Danubio es un pedazo de fluido. Es que te pasas, bueno. Los padres de la niña aseguran que la joven acababa de empezar a estudiar el idioma en el colegio, pero que, evidentemente, nunca lo había hablado tan bien. Pero, amigos míos, había un inconveniente. A saber, ha olvidado el croata. Vaya, qué desastre. Sí, pues eso no pasaría nada si fuera francesa, pero ya que era croata, pues puede dar lugar a serios malentendidos. Esto me recuerda un poco cuando No sigas. Cuando la de Lost se le olvida hablar japonés. Digo, ¿y qué inglés? Coreano. ¿Qué acabo de decir? ¿Eh? ¿Qué acabo de decir? No lo sé. Lo dijiste al revés, da igual. Por cierto, el medio del programa va a quedar un spoiler de Perdidos. Así que... No escuchéis. Bueno, de la noticia me podría explayar. Podría explayarme, pero no lo voy a hacer. Así que pasamos a la siguiente. ¿A la siguiente qué? ¿Noticia? Noticia, sí. Ah, ¿y no se puede cambiar de...? No, porque aquí somos ordenados. Uno de los dos tiene que leer una noticia. Ah, sí. Pues la cadena de ropa Primark. ¿Sabes quién es Primark? Primark. ¿Tu prima? Depende, no lleva tilde y yo lo leo en español. Vale, a mí me da igual. Muy bien. De hecho, hay gente que solo compra ahí. Sí, porque por lo visto está muy barato. A pesar, bueno, no vamos a entrar en juzgar ropa. Pues esta cadena de ropa... No vamos a entrar a juzgar nada. Nada, bien. Porque solo informamos, no opinamos. Bien. Efectivamente, este es un programa cultural. Bueno, yo opino que no sí, solo hacemos vamos, eso. Vamos a ir, da igual. No opinas nada. Seguimos, por favor, déjame hablar. La cadena de ropa Primark retira bikinis con relleno para niñas. Que no es relleno de niñas con bikinis. Según informa Reuters, o niñas rellenas de bikinis. La cadena británica de ropa Primark, entonces como es británica digo Primark, ha dejado de vender la parte superior de bikinis con relleno para niñas desde 7 años tras las críticas de un tabloide, para que no sepa lo que es un tabloide, es un cacho de papel con tinta, y la inquietud expresada por algunos políticos. La si tienda, le pones cuatro pasas, si le pones cuatro patas, es una mesa. Y qué trabalenguas. Bueno, la cadena de ropa mandó un comunicado. Sí, ya sé, es una cadena de ropa y no puede hablar. Gracias. Bien. Primark dice. Primark está haciendo mucha publicidad y no nos están pagando. A mí sí. Primark ha tomado nota de la inquietud relativa a la venta de ciertos. Me pagan Primarks. Da igual. Dijo, vale, basta, me pego luego. Ha tornado nota de la inquietud relativa a la venta de ciertas partes superiores de bikinis para niñas, una línea de producto que vende en cantidades relativamente pequeñas, dijo un portavoz de la firma. ¿Lo dijo así? Sí. Tengo una duda. Ya le los rellenos son. La más simpática siempre. Sí, los rellenos son solo para. Solo en la parte de arriba, en la de abajo no ponen relleno. No, ni el de niños tampoco. Pero Primark no es para ti, es solo. No. Yo de hecho tengo una camiseta. Yo tengo una camiseta rosa preciosa. Vaya fantasma. ¡Ay! ¡Senaza! Sí. Bueno, siguiente, ¿no? Sí. Siguiente sí. Noticia. Antonio, ¿qué nos traes por aquí? ¿Algo en sí, números? Traigo. No. Es que voy a elegir la otra. Elegiste la otra, sí. Vamos con más marcas. Danone dejará de elogiar. Danone va a ser, de la nevera. Ay, podemos contar ese chiste. Venga, por favor, Pablo. Dice, ¿cómo es? Jaime, tráeme un yogur. Danone va a ser de la nevera. Bueno. Es así para ir rompiendo el hielo un poco. Luego ya vendrá otro. Danone dejará de elogiar los supuestos beneficios de dos marcas de yogur. Actimel y Activia. Pues soy justo. ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¿Sí? ¡Qué bueno! El gigante agroalimentario... ¿Qué va a hacer Coronado ahora, entonces? El gigante agroalimentario, sí, el que gigante es una especie de Godzilla y el monstruo verde de los espárragos. Qué miedo es. Gigante verde, sí. El gigante agroalimentario francés Danone. Sí, con eso. Sí. Danone! Anunció este jueves que dejará de elogiar los supuestos beneficios para la salud Es hoy. Noticias frescas. Como tú. Como los yogures. Como tu amiga. Como los yogures. Sí, ¿qué le pasa a Danone? Iba a decir como tu. Pero no la conozco. Los supuestos beneficios para la salud de dos de sus yogures más promocionados, Activia y Actimel, ante la posibilidad de que la autoridad europea considere que sus cualidades no son tales. El rey de Europa. Es decir, nosotros antes tomábamos los Activia, veías el anuncio y yo, dice, para hacer bien tus... Para que cagues bien. Para que cagues bien. Para que tu mierda salga bien. Exactamente, para que tal. Ahora dice, estos yogures son una mierda. ¿No? O como que no es lo mismo. Actimelízate. Antes actimelizarte molaba, ¿sabes? Era como ponerte ahí las pilas. Te daba todo eso bueno que tenían los yogures. Pero. Personitas pequeñas. Eso, pequeños enanitos que hacían. Que te hacían la digestión por ti. Eso no puede ser bueno. No es posible. Bueno. Pues eso, que nos digan la verdad. Que no nos engañen. Guito, ¿da tiempo una noticia más? Venga, la última. Me prometí que diría que no. Venga, que sí, tontorrón, que sí que te gusta. Dime, ¿qué pasó? Tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué buena. Lo cuelo. ¿Qué pasó? Valle. Ladrón se enviaba a sí mismo por correo. Sí, por correo. Por correo. No. Bueno, a lo mejor. Stanislaw Mucci, de 39 años de edad, encontró la forma de entrar a robar empresas. No... No que entrara empresas. No, gracias. Sino, bueno, por si no me habéis entendido. Sin ser advertido, ¿qué se puede robar en una presa? Bueno, podemos hacerlo como encuesta para la semana que viene. Se enviaba a sí mismo por correo postal. Una vez dentro del comercio, esperaba que el último empleado se hubiera retirado para salir de la caja. Pues se enviaba una caja, lógicamente. La caja. En un sobre, era harto sospechoso. La policía polaca logró arrestarlo cuando un cómplice se enemistó con Mucci y lo traicionó. Era la persona encargada de llevar el paquete estilo caballo de Troya a la empresa. He dicho Troya, sí. En su última acción, el ex compañero llevó la caja a la empresa encargada de trasladarla y denunció el hecho a las autoridades. Después de recibir esta información, los detectives arreglaron una entrega especial, según relató un vocero policial. Así que, chicos, si veis una caja muy grande, muy grande, muy grande, que tiene unos agujeritos para respirar, y tapad los agujeritos, a ver qué pasa. Y ves que hay alguien que dentro está riéndose. Es un ladrón de pacotilla. ¿Qué es la pacotilla? Buena pregunta. Tenemos que buscar qué es la pacotilla. No es una parte del cuerpo. Pacotilla. Pacotilla, sí, hay mucho cotilla por ahí suelto. Mi vecina. Sí, es muy cotilla. Sí, hombre, tiene. Pues yo creo que no le interesa a nuestra audiencia. Con lo cual, vamos a continuar con Chafaina Bizarra 103.4. ¡Yuuu! Muy buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra, por no, si acaso. Que no, hombre, no está, grabado, está bien. Que me están diciendo cosas raras. Entramos en una nueva sección. No, simplemente te estaban tirando los trastos. Sí. Ah. Así, en plan, una lámpara. Sí. Últimamente me pasa mucho eso. Sí, gracias, gracias. Gracias. gracias. Esto es el Exonario. Sí, que al final no lo dijimos. El Exonario Bizarro. ¿Qué es eso del Exonario que hemos explicado tantas veces? Pero si alguien se llega hoy a incorporar a este nuestro, vuestro, suyo programa, explicamos de qué consiste esto. Pablo. Consiste en unas palabrejas, también denominadas palabros, que sacamos del blog de nuestro amigo Jorge Mux, al que no conocemos, pero es amigo. ¡Pero a ti te gustaría! No me líes porque estoy hablando y no puedo leer y hablar a la vez. Es que o sea, no puedo hablar de otra cosa distinta a la que leo. Pues explico yo mientras Antonio te enreda. No, que... ya está. Ya está. Este tío, este chico en el blog exonario.blogspot.com inventa palabras, pero inventa palabras con una peculiaridad. Con una peculiaridad que el origen de la palabra viene de siempre del griego, del latín o de algo. Es etimológicamente fundado. Con lo cual, a partir de las palabras de las que procede esa nueva palabra inventada, saca su significado. Pero bueno, la mejor manera de explicarlo es con un botón, ¿no? ¿No se dice así? Ajá. No, pero bueno, sí. Además, dinos creo que no tengo ningún botón en toda mi vestimenta. ¿En la cremallera no? ¿En el pantalón? Cierto, tengo un botón. Correcto. No, tengo varios botones. Vale, bien. ¿Quieres? Bueno, no, gracias. Luego me los desabotono. Bien. Trasputo. Vaya. Ah, vale, no, espera. Gracias. No, pasa nada. Si yo puedo, tengo flexibilidad. Eso dijo ella. Eso me dijo ella. Bueno. Trasputo. Sustantivo y adjetivo. Aviso, sin N antes de T. No. Sabes que después de la M va. Bueno. Del latín trans, más allá, y putare. Putare, que significa juzgar. De donde deriva la palabra apodo también. Apodo viene de. No sé por qué lo digo, pero. Apodo. Viene de ahí. Es un pedazo de apodo, tú. Bien, yo creo que sí, es. Es también una parte del pulpo. La que no es la cabeza. Yo creo. Ajá. Bien. Gracias. Y yo creo. ¿Qué? Ah, no, yo iba a intentar. Ah, bueno, da igual. No. Ya lo dije. No, da, sí, pasa. Toda es una tontería y falta. Insulto que consiste en invertir el género del insultado. Ah, ya lo sé, perra. Claro, es que se emplea muchísimo. Pues ahora ya sabéis cómo decir. Trasputo. Cuando dices, venga, loca, cállate. A un pavo, pues. ¡Guapa! O cuando le dices a un tío. Hermosa. Hermosa, guapa. O a una pava, eres un gordo. Pero bueno, eso no puede ser verdad, porque igual sí tiene bigote y. Entonces ya no soy. Bueno, en fin. Sí, y pene. Un apodo insultante es doblemente ofensivo si se le cambia de género. Llamarle gordo cagador a una muchacha. Bueno, o loca, un varón. Agrega un plus que no está presente en el agravio genéricamente correcto. A mí es igual que me llamen loco, pero que me llamen loca ya no es lo mismo. Es lo mismo, no. En cambio, el cambio de género incorpora una humillación gratuita y fuertemente discriminatoria, lo que puede exacerbar el odio y la impotencia del insultado. Bueno, hasta ahí ya no sé. Pero bueno. Vale. Hasta ahora no se ha sabido de las palabras que provoca impotencia. Guido, ¿tienes bien cerrada la puerta? ¿Qué? Sí. Ah, vale. Es que la gente grita mucho. Vale. Un saludo a aquellos que os gusta gritar. Correcto. Yo, mi palabra es. Factisomnio. Bueno, pues la mía no va a ser esa. Vale. Pues dinos, ¿en qué consiste factisomnio? Factisomnio viene. Yo diría que es un sustantivo. Es un sustantivo. Eso sí que me sonaba. Que viene del latín facienda y. Que significa cosas para hacer. Sí, y somnum, que es sueño. Con lo cual. El factisomnio es la capacidad de realizar complejas actividades dormido. Como la radio. Que, por ejemplo, las personas sonámbulas pueden andar con rumbo bien dirigido, abrir cajones, realizar ciertas rutinas como vestirse o encender una hornalla, sea lo que sea eso. Pero estas actividades son erráticas y rara vez ocurren con algún propósito. El factisomnio, en cambio, que no es lo mismo que sonambulismo, mienta una capacidad de dirigir una acción precisa y atenta durante el sonambulismo. ¿Cómo? El ser capaz de hacer algo. Vamos a ver. Imagina que tú tienes que planchar la ropa, cocinar la cena y estudiar para un examen. Sí. Pero te encuentras muy cansado. Sí. Si pudieras poner en práctica el factisomnio, la solución sería sencilla. Ajá. Te acuestas a dormir y mientras duermes haces todas esas cosas. No entiendo. ¿Cómo que no? No es posible. ¿Cómo que no? Bueno, yo por ejemplo, no me pasa lo de irme a dormir y luego hacer las cosas, sino que hago cosas sin despertarme. Por ejemplo, en el trabajo. Pero quiero decir, esto que nos propone Jorge Munks es algo que requeriría algún tipo de revolucionaria programación mental para lograr estos propósitos. No es algo que esté en práctica ahora mismo. No es un propósito. No es una cosa que, digamos, exista. Es un despropósito, entonces. Médicamente. Gracias, Pablo. Es que he intentado la manera de hacer un chiste así inteligente, pero no me salió. No me salió. Hoy no. Hoy no, gracias. No, gracias, bonita. Lo seguiremos intentando. Gracias, bonita. ¿Sabes qué acabo de hacer? Sí. Un trasputo. Ah, ¿ves? Pues no me he sentido impotente, la verdad. No, porque yo lo hago con mucho cariño y amor. En fin. ¿Qué otra última palabra de diccionario tenemos hoy? Pues sí, yo os traigo. Pues sí, buena palabra, ¿qué significa? No lo sé. Yo os traigo la palabra endositoscopía. ¡Oh! Eso suena a que te meten algo por algún sitio. Endositoscopía. Pues a ver, sería un sustantivo que proviene del griego endos, interior, citos, ¿ves? Alimento. ¿Ves? Y scopeuo, mirar. Te meten comida por los ojos. Más comer con la mirada. No, te como con la mirada. No, apertura de los alimentos para saber qué tienen en su interior. Ah, pero los alimentos en sí o los envoltorios de los alimentos. Los alimentos. Pero no vale en plan algo que ya se vea lo que tiene. Es decir, algunos alimentos tienen una cobertura externa que impide conocer cuál es su relleno. Un plátano. Cuando se hace empanadas, por ejemplo, una empanada, sí, sí. Es muy común que los comensales la corten con un cuchillo para saber si son de carne O de también o es normal que la corten para comérsela. Eso también. Pero bueno, sí. Si te cabe. Una cono, quita la O. Claro. Lo mismo puede ocurrir con los canelones, los sorrentinos y las milanesas. ¿Los qué? Sorrentinos. Es pasta. Eso es una. ¿No es una marca de encimeras? Yo ni idea. A mí solo me paga Primark. A mí Danone. Por regla general, solo se realiza una endocitoscopía cuando resulta imposible saber qué contiene sin una observación externa. Por ejemplo, algo que siempre he dicho es que yo, para tomar las uvas en Nochevieja, les quito la... Les quitas la pepita. Pero hay algunas que son pequeñitas y no tienen pepita. Pequeñitas no tienen pepita. Ni un chiste. ¿Qué? No sigas por ahí. Seguimos con... Deja de chuparlas. No, sí. Sigue, explica. Pepita. Bueno, entonces yo hago la de abrir... Y a ver si tienen, y si tienen, extraigo lo que es la pepita. Ya, pero con una uva un poco que la destrozas si haces eso, ¿no? Sí, bueno, pero es una endocitoscopía. Yo lo hago con los melones. ¿Te gusta ahí entrar en carne? Claro, claro, o sea, abro el melón para ver si está maduro. ¿Y cómo sabes si está maduro? Tienes que... No lo sé, no me gusta. Pincharlos, no me gusta, tocarlos. No me gusta el melón. No me gusta. ¿No te gusta el melón? No, a mí tampoco. ¿Sí? A mí tampoco. No, a mí yo es que no soy de frutas. Si tal una manzana, de vez en cuando. O un plátano. ¿Ah, que sí? Como Newton. Mira. ¿Verdad? De ahí me salió la cosa por la ciencia. Sí, sí. Bueno, no abramos el apetito. Bueno, recordamos cómo se llamaba esta palabra. Endocitoscopía. Endocitoscopía, si te dedicas a abrir las cosas, es que es una endocitoscopía. Eso. Continuamos con Chanfara. Y seguimos aquí en Chanfaina Bizarra en 103.4 de la FM en Quack FM. Emisora comunitaria de La Coruña. Y La Coruña. Estamos conectados en el Messenger, que de momento no hay novedades, y en el Facebook, Pablo. No hay novedades en el Facebook. Gracias por pasarme la comunicación a esta parte, Guito. No pasa nada, está todo esto... Está todo ensayadísimo. Hilado, sí. Sí, tenemos a Ozzy que nos está hablando, que nos dice que lee duramente. ¿Duramente? Duramente. Duramente. Duramente. Sí. Está empalmado psicológicamente. No sabemos qué va después o antes de ese adverbio, pero duramente. ¿Quién nunca duramente? Porque esto que estamos ahora escuchando es la sintonía de ¿Quién nunca? Lo hicimos mal, entonces. Ya lo sé, pero bueno, había que traerlo con la manera. ¿Qué hacemos en esta sección? Bueno, lo has traído bien. Yo te doy un 5. Pues yo por el culo te la inco. Bien. Mierda. Llevas oídos de 2. Bien, bien. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues os hacemos ver cosas, os hacemos caer en cosas, pero metafóricamente, Guito. Cuidado con las escaleras. Ya, perdón. Bien. Es que hay unas escaleras ahí debajo de la mesa. Creo que ey. Se abre el telón y aparece un tío que se cae por las escaleras. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor? Dios, no. Sin ver este escalón. Eso lo voy a contar mañana en el trabajo. Vamos a morir. un ejemplo de un quien nunca que le haya pasado a alguien. Es que a la gente son cosas que todo el mundo, tú que nos estás escuchando, es que estoy seguro que las has hecho. Y si dices que no, mientes. Como un bellaco. Y si eres una tía... Si un pince bellaco. Si eres un tío, mientes como una perra. Ey, de hecho, bellaco es de palabras amigas. Eso lo luego lo movemos. Sí, lo cambiamos después. Bueno, sí, Ozzy nos recuerda que duramente lo dijimos nosotros, cabrones. Bien. Bien, eso. Como muestra, otro botón. Me voy a acabar desabrochando todo el pantalón. ¿Por qué? Porque si cada vez que tengo que poner un ejemplo, tengo que usar un botón... Compra una bolsa de botones. Me voy a traer uno de estos, una de estas chaquetitas de un botones. Un conjunto de... Venga. Bien, aligeramos. ¿Quién nunca? Por ejemplo, el de hoy. Sin ir más lejos. ¿Quién nunca, en algún momento de su vida, le han dado en alguna promoción, en un supermercado o en un establecimiento? Sí. Ese cartelito, esa cartulina de participa en el sorteo, que te vienen tres recuadritos tres redonditos. Sí. Y tienes que rascar uno. O a veces más, incluso, para ver si te toca. O sea, lo conocido como un rasca y gana. Efectivamente, no, rasca y gana, porque siempre suele poner... Que hay gente afortunada. Gracias, sigue rascando. Eso dijo ella. Es la tiña. Eso dijo ella. Bueno. Joder, perdón. Guito, por favor. Qué desagradable. Eso implica tener costra o algo así. Por favor, oye, sigue. Con una herida, yo que sé, un grano. De estos, cuando se te bueno, la, la, céntrate, la... céntrate en el bueno, la cartoncito. Bien, eso. Pues ¿quién nunca ha rascado uno de estos cosas? Las virutillas estas grises que luego al final sí. No sabes si darle con la uña, con la mano, con una moneda. Y, sí. Que, y además luego el rollo está la opción de, ves que no te toca, que lo haces así sutilmente. Igual con las virutillas puedes como rehacer, ¿sabes? Volver no, a ponerlo, eso, tapar, no eso funciona, ya no lo ha hecho. No funciona, no bueno, funciona. Ya, ya, ya en fin, ¿quién nunca ha rascado un cupón de rasca y gana? Pues todo el mundo. Y quien diga que no lo ha hecho, miente. Y tengo que añadir una cosa, quien lo haya hecho con la uña siempre ha dicho, no lo vuelvo a hacer. Pues ¡mentira! ¡Mentira! ¡Vos vais a caer como bellacos! Hemos dicho bellacos ya dos veces en esta sección, tres con esta que acabo de decirlo. Y nada, otro más. Otro que se llama más. Nunca, venga. Sí, pues hablando, como tú decías, para muestra un botón. Sí. Vamos a hablar de botones también. ¿Vamos? Otra vez. ¿Qué botones? Pasa con los pero botones. Ya no me da más los botones. Sí, ¿no? Te da, sí te da. ¿Quién nunca, a quién nunca le ha pasado que a la hora de ponerse una camisa, ajá, una camisa, se ha equivocado? Con el pantalón no suele suceder. ¿De qué color? Depende de cómo te mida. ¿De qué color? Da igual. Color, color. Turquesa, como la que pillaste en Primark. Te dejo elegir. Vale. Te dejo elegir. Blanco. Yo creo que igual en el rosa no funciona. Tres con lunares amarillos. Esa. No pega nada bien. Mal, lo sé. Bien, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, ¿a quién nunca le ha pasado que se ha equivocado a la hora de poner uno de los botones y al seguir poniéndolos, después de poner unos cuantos, se ha dado cuenta de que así no, que eso lo había puesto mal, que se había equivocado en el primero y tiene descolocada la camisa? De hecho, no, hay gente, tiene por qué ser específicamente el primero. De hecho, hay gente no, que claro, piensa, claro. La camisa está mal hecha, que no es sobre un botón, si antes darse cuenta que lo había puesto mal. ¿Quién ha dicho porque eso? Porque yo. Ni antes. No. Bueno. Tú eres tú quien mente. Pero quien nunca ha puesto mal el botón y en consecuencia... Efectivamente, sí. Que dices, no, esto no, no es así. No cuadra, no. Es no, así. No. Pues eso, quien nunca se haya puesto mal los botones de la camisa, chaqueta, abrigo, barra, chaqueta... Sí, los pantalones no suele ocurrir. De ropa... Pero podría, no sé, depende. Miente. De... Miente. ¿Tienes uno y más? Yo tengo una ultimita. Venga, ya relacionada con las tecnologías, que... ¿Quién no lo ha pasado? Que está fuera de su casa con ordenador... cerca de su casa y se va a la biblioteca de la universidad, la aula de la universidad, pues bueno, a otro lado, no ha ido a una biblioteca, a otro ordenador ajeno y entra pues en el Messenger, en el Facebook, en el Twenty, en cualquier otra red social. Un ordenador que no es el tuyo propio y tu correcto, casa de y entras per se. Con tu cuenta. Ajá. ¿A quién no le ha pasado que tú luego llegas a casa y te dice uno que te dejaste la cuenta abierta, que te he hablado y no me has hablado todo el rato? ¿Quién no se le ha quedado la cuenta abierta en otro ordenador ajeno? A mí. ¿A ti se te ha quedado? No. El otro día en mi casa. Uno de los días que viniste a mi casa. Sí. No es cierto. Sí. No, de hecho, no es posible. De hecho, sí. ¿Quién es esa Paula.m de la que recibes tantos emails? Ah, Paula. Sí, sí. No lo sé. Es una chica. Bueno, Antonio, ¿a ti te ha pasado? A veces viene a mí, sí, por desgracia, sí. Y de hecho, bueno, luego os lo cuento. Bueno, que conste que este quien nunca no me ha gustado. No te ha gustado tanto. A mí, porque, a mí tampoco. Por una superación, pero es una cosa que es pasa. Es una cosa que te pasa una vez y nunca más. Bueno. Pero es igual, es suficiente. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan una vez claro. En esta vida. ¿A quién no se ha muerto nunca? Igual no se ha pasado, pero como pasa una vez, cuidado. Cuidado. Y tocamos madera. Cuidado, seguimos. Cuidado. ¿Quién diga que no ha pasado? Miente. Miente. Facebookadas bizarras. No, no puedes decir todo tú y luego, porque si no, no nos. Perdón, no queda es que estaba pensando todo. En otras cosas y estaba hablando solo, ¿sabes? De esto que te pasa, que empiezas a hablar, no sabes qué estás diciendo. Sí. Como ahora que estoy hablando y no sé qué digo. ¿Es cierto que pasó eso? O sea, ¿no es una excusa? No. Vale, entonces vuelvo a poner la sintonía y empezamos otra vez la sección. No. Vamos a hacer fluidez este programa. No, yo me dinámico. Niego, me niego a hablar esta, en esta sección. Mejor, así acabaremos antes. Efectivamente. Está chorreando, por cierto. Eso dijo ella. Joder, Guito, hoy te estás pasando. ¡Bien! Perdón. En esta sección de Facebookadas comentamos cosas que suceden en el Facebook, así curiosas, porque la gente está fatal, que ya no sabe cómo usar estas redes. ¿Verdad, ¿qué? Antonio? Verdad, verdad. ¿Qué palo no hablar? De cuál. No, yo no voy a hablar. Pues a colación de lo que decíamos. Solo antes, quiero decir que había gente que no me creía cuando dije que iba a llover. Y mira la que está cayendo. Vale, a colación de lo que comentaba antes, de dejarse las cosas encendidas, hay gente que, aprovechando que, por ejemplo, el de al lado se acaba de dejar el Facebook en la biblioteca encendido, aprovecha para dejar mensajitos como. Y haces spam, en plan como estilo Ricky Martin. No. Sí, quiero reconocer. No, no es, no es no. eso lo que voy a hablar. No. Pues lo que resulta que pasa, por ejemplo, Brian tenía su cuenta y la dejó abierta. ¿Brian? Y, sí. Y un graciosito le puso: hola, me llamo Brian, Brian. Y no parezco recordar que no me parezco acordar de loguearme, o sea, quitarme, cerrar la sesión desde la librería, biblioteca. Es un false friend. Quito, voy a volver no a decirlo. He entendido nada de lo que has dicho. Vale, pues alguien en el estado de Brian comentó: hola, me llamo Brian. ¿En el estado de Brian? En el estado de Brian. ¿Y en qué estado es ese? Estado de Facebook. Es que, joder, perdón, caramba, Guito, hay que hablar con propiedad. Con propiedad no, que no vino, da igual, basta. En su estado del Facebook escribió: hola, me llamo Brian y parece que no me puedo acordar de cerrar mi sesión en el cuando estoy en la biblioteca. Y después volvió a comentarse a sí mismo, este falso Brian, que dijo: y además estoy rodeado de un montón de chicas guapas y no sé por qué estoy soltero. Pues así. Pero vamos a lo que quería hablar hoy. Y la gente que ya usa el Facebook en situaciones que son, dices, paranormales, por así decirlo. Por así normales. La situación de hoy nos lleva a un señor que interrumpe su boda para actualizar su perfil en Facebook. Para ponerse del in a relationship to married. ¿Eh? Bravo, bravo. Pues un señor que durante su boda, y hay un vídeo que no podemos ejemplificar, pero luego se puede buscar. Que un señor durante, mientras el cura está diciendo: amas a fulanita, no me acuerdo cómo se llama. Fulanita, te puedo decir. El nombre llamado Dana Hanna, trabajaba como jefe de arquitectos en un sitio de internet sobre mascotas, y colgó un vídeo sobre internet. Un vídeo en el que se aprecia claramente. Tito, te estás enganchando. Cómo interrumpe su boda a su novia para así actualizar la situación sentimental en el Facebook. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nada, que hay gente que está fatal. Y entonces lo ves como tío. ¿Está con el iPhone o con el iPad? Con el iPhone. Es un iPhone. Por el tamaño de ese día es un iPhone. Puede que sea un iPod Touch de estos. Pero bueno. Posiblemente fuese un iPhone. ¿Cómo es? Correctamente. Porque o la iglesia tiene wifi o es que. Hoy en día los curas tienen de todo. Sí. Dejemos aquí este comentario. Correcto. Abierto. Antes de empezar a enumerar, que nos vamos a meter en un jardín. Hablando de Facebook, hay un grupo que vi el otro día. Sí, pero los sacerdotes que te dejan de llamar cuando cumples 18. Basta, no queríamos. Basta ya, Antonio. Que mira que si vienen los de Radio María y nos invaden las ondas. Yo digo solo que existe ese grupo. Bueno. Dicen que existe ese grupo. Eso es. Ha llegado a tus oídos. Sí. Tal noticia. Hola, ¿puedo hablar? No. ¿Qué nos quieres decir? A ver, pero todavía no ha llegado tu hora. No, pero que me llamaron hoy antes, que voy a cobrar el doble. Bueno, venga, vale. Mira, anda. Hostia, el chiste del doble, tío. Venga, ponos un momento de música y ya hablas. Venga. Soy el señor Agenda, el protagonista de Clanfaina Bizarra. Si queréis participar en nuestro programa por teléfono, tenéis que marcar el 981-16-7000 con la extensión 2231. También podéis mandar una carta debajo del puente o si no a clanfainabizarra@gmail.com y además con esa dirección podéis agregarnos al Messenger. Podéis agregarnos también a Facebook y al Twenty buscando Clanfaina Bizarra, además de participar en directo por el chat del Facebook. Tenéis todo nuestro contenido en clanfainabizarra.cuacfm.org. Clanfaina Bizarra, el programa del señor Agenda, los jueves de 7 a 8 en Cuac FM 103.4. Curiosity. Bizarra. Curiosity. No, tienes que hacer el yuf como más zapatilla. Bien, ya echaba yo de menos esta sintonía, claro que sí, que me dan ganas de, no sé, sí, de hacer una curiosity, por ejemplo. Correcto, por ejemplo. Y hemos retomado esta sección curiosity que consiste en qué, Pablo. ¿En qué consiste? Pues que os hacemos, lanzamos una pregunta a toda nuestra audiencia. Ah, eso. Pero con cuidado de andaros en vuestras cabezas para que podáis pensar bien la respuesta. Efectivamente. Y consiste un poco reto. Pero un reto que es casi siempre lo hacemos de forma que lo podáis comprobar. Pero que os cueste comprobarlo para que no lo hagáis, efectivamente. Pero para que veáis que lo hacemos fehacientemente, empíricamente, y si queréis rebatirnoslo, pues lo contáis y comparamos resultados. ¿Qué hacíamos esta semana? Os preguntábamos cuántas columnas había ahí. A no ser que se. Bueno, para mucha gente se mueven de un lado a otro las columnas. Sobre todo para las mujeres, no sé por qué, pero mejor me voy a callar. Y bueno, Están gritando mucho chanfaina por ahí fuera y nos hemos quedado sin... Bravo, bravo. ¿Qué pasaba? Nada, que hay unos haciendo botellón ahí fuera. ¿En columnas? Sí. Bien. En las enormes portales, neno. Bien, ¿qué hacíamos? Columnas del parking del Dolce Vita, del centro comercial Dolce Vita de A Coruña. A ti te paga, Dulce. Te paga el Dolce. Bien. Vida Dulce, de Vida. Pero el Dolce Dulce. Vita no es una marca, es simplemente un centro comercial. Bueno, venga, vamos. ¿Qué nos respondió la gente? Quiero recordar... Están contadas todas. Sí. Y cada una de ellas. No se ha hecho una estimación aproximada. Correcto. No. Los dos pisos del parking. Dos pisos. Que era una pista quizá importante también para alguna gente. Porque diría el doble y casi se acercaría. Bueno, en fin. Las respuestas son: Adrián López Villaverde va a decir 601. ¿Cómo? Rodrigo Montero, 732. En el Facebook nos dicen algo, Pablo. Bueno, te cuento. Bueno, voy a dejar uno de los comentarios para el final. Vale. Marina dijo... Me dice que que no le gusta la hora, pero bueno, en fin. Que dice que a lo animal, 1800. Y si a lo animal... No, a lo animal es... ¡1800! No. ¿Qué animal habla así? Da igual. ¿Qué más nos dice Ancho? 1800. ¿Qué más cifras? 200, dice María Ferreiro. Y Marta Vázquez, a quien le debemos una camiseta, dice 1000. Jaja. Penélope dice... ¿Pero cómo se os ocurre esta cosa? Yo digo 550. Y Fala Calado, nuestra compañera, no sabemos quién de ellas, desde 20, nos dice 766. Que no 767. Sara Varela dice 2 elevado a 9. ¿Qué? No, hombre, no. Ah, sí, sí. Bueno, la verdad es que dice 512. 512, punto. Sí. Laura Borrajo, 634. Álvaro Petrillo dice 400. ¿Por qué reís? Que es como la peli, pero 100 veces más. No lo sé. Teresa López Carvalho dice 366, fijísimo. Está vale. Convencida. Perdido. Pablo. Lo no dice nada. Lo dijo una tontería. Que dijo que solo había una. Pero vamos. O igual es que lo hace trampas. Bueno, Isaac Manteiga, 704. Antón. No, a ver, lo dijo una tontería, pero hay que decir. Pero que es espera, una es que si miráis en el Facebook. Ah, escribió otra gracias. Cosa. Pero aquí puso. Fue diseñada por uno de los guionistas de Lost, dice que solo hay una, por tanto se mueve muy rápido. Tan rápido que parece que hay cientos de columnas, pero en realidad solo hay una. Bueno, vale. Es una aceptación que no creo que acepte, pero bueno. Isaac Mantegui nos dice 704 y que hubo una tarde. Ya lo dijimos, ese. Vale, pero yo me gusta. Chas dijo 666. In Satan we trust. Algo Chas. Lucía Vázquez, 350. Cristina Carracedo de Zona Gaia, 76. Alberto Berfo de Penalti Expulsión, 623. Dani Maverick de BSEO, 427. No sé por qué dije en galego. Ramón Farto, 672. Y Johnny de Monte Alto, 500. Y los mensajes que tuvimos en el Facebook, que por cierto solo puse con un día de antelación porque hubo fallos a la hora de enviar las invitaciones al evento, con lo cual no hemos tenido todos los que nos gustaría. Bueno, Zona Gaia. No, Zona Gaia no contestó. Sí, Cristina. Cristina. Sí. Puso 76. Y aquí dijo 62. Nos está jugando al engaño. Que no engaña. Le vamos a cantar. Es igual porque bueno. Le vamos bueno, a cantar la cuarta. Ahora voy a empezar a dar los palos. Andrea, bueno, dice. No, bueno, un Andrea. Andrea Chico. Italia, sí. Dice Funstan, Fun Fig. Eso escribe. Eso existe. No lo sé. Mónica Alonso González dice 54. José, de los Selenitas, José, nuestro querido compañero de Quack FM, me dice, por fin volverás Curiosities, pero no contesta. Pero luego contesta. Con lo cual yo me enfadé y le dije, pues contesta. O sea, no nos escribas para no decir nada, no te vuelvas un Adrián de la vida. ¿Y qué nos dijo después? Que no se puso a contarlas porque dice que lo detendrían por loco. Dice 224. A lo mejor dice una más. Vale. No lo sé. Bueno, ya se decidirá. Hugo dice 69, un bonito número. Y por último, Lucía Fernández nos dice que son pi tercios de la superficie del parking menos la raíz cuadrada del volumen total del edificio. Pero nosotros hemos pedido la solución en columnas. O sea, el dato es columnas. No, simplemente el dato son... claro, es son columnas. Esto nos está hablando de superficie, son metros cuadrados. No, ni siquiera. Está mezclando superficie con volumen. Con lo cual... Fatal error. Y es incalculable porque va a dar un... No da columnas. No, pónganme las unidades, no, señores. Pónganme las unidades. Y no puede dar exacto nunca para el ser pi. Ahora nunca, Mercedes. Nunca puede dar una columna exacta. Entonces no sabemos a dónde reandar. Lo dejamos por nulo. Bien. Y digo ya finalmente cuál fue el resultado final. ¿Sí? Sí, pero antes voy a hacer un redoble porque he llamado un redoblero. Ah, bueno, espera, perdón. Queda uno. Es que pensaba que iba a llegar a tiempo la invitada que íbamos a tener hoy. Pero al final nada. Lucía Milano. Que me la agarras con la mano, gracias. Así se enfada con vosotros después. Dice, bueno, está escrito 1350. Pero, escribió antes de eso Sí, Chris nos dice que no colo lo de decir dos distintas. Pero es igual porque te has pasado. Te has quedado tres pueblos antes. ¡Lo siento, Chris! Lucía dijo. Lucía, que lo diga ella, digo yo. Ah, llegas justo a tiempo. Lucía Milano. Me la agarras con la mano. Nos dice. Su respuesta final a cuántas columnas hay en el parking del no sé qué fue. 1350. Mentira, porque primero puso 80 y cuando yo le dije que no había acertado cambió de opinión, con lo cual ha dicho 80 y ahora yo a toda esa gente que ha dicho de 100 para abajo. Javi no dijo. Ah, bueno, Javi, ¿cuántas? Venga, te damos la última opción. Columnas del Dolce Vita. 1500. Bueno, pues te has quedado bastante más cerca que has quedado de segundo, creo. La tengo en el móvil. La respuesta final son 566 columnas en el parking en el sótano menos 2 y 585 en el menos 1. Con lo cual, el número total es de 1166 columnas. Con lo cual, Marta. No. No, mil. Ganó 1000. Sí, ganó 1000, que lo dijo. Correcto, Marta. Marta Vázquez, joder. Marta Vázquez Taguada, que ya se. Joder, está cierta. Está cierta todo. Piquito de oro. Recordamos eso. Que la curiosidad está. Empíricamente comprobada, 1166. Puede haber un margen de error, no sé. Ponle 10 arriba, 10 abajo. Pero aún así, seguiría acertando Marta. Así que, felicidades. Entras a formar parte del sorteo. Que luego al final no toca nada nunca, pero bueno. Bueno. Y bueno, iba a dar el palo este a la gente que dice menos de 100. Vamos a ver. No, pero quiero decirlo. Vale. Pero a ver si he estado en el parking ese, Almas de Cántaro. Pues igual, ¿no? Porque eso lo compone en internet. Te sale que hay 2700 plazas. Y es mentira. Pues, no lo sé. Ah. No lo sé. Pero evidentemente hará falta algo más que 80 columnas para sostener ese edificio. Digo yo. Pero bueno. En fin. Sí, salió listo y todo. Sí, espera, nos están diciendo por aquí. Ozi. Ahora sí, dice Chris que solo pensaba que solo contábamos las de uno de los parkings. Sí, ni así. Sí, aún así. Sí. Oye, pero Chris no está ahí. Y Ozi me recuerda una cosa. Sí, una cosa que sí, que lo voy a decir. Muere la Marimacho de Perdidos, la. ¡Ey! ¿Qué? ¡Animal! Luciana. ¿Qué? Ana Lucía, o como se llama. ¡Cállate! ¡Ey, qué! No, ya está, no soy ya Pablo. Seguimos con Champaina con una nueva sección. ¡Para de gritar! Venga, ¡oh! ¡Rápido! Lenguas bizarro. Este es un experimento nuevo, ¿no? Sí, pues sí. Esto es creado por ti exclusivamente. Así que si sale mal, ya sabéis a quién tenéis que echarle la culpa. No, de hecho, si sale mal, mola, porque es lo que se trata, de que salga bueno, mal. Bueno, saludamos rápidamente a nuestros visitantes que están aquí. Chas de Penalti Expulsión, los viernes a las 6 de la tarde. Mañana. Hola. ¿Correcto? ¿Qué tal? Javi, grita y hambre. Hola. Gracias. Y Lucía, que se está riendo la de las tonterías de Javi. Con cariño, Javi. Hola. Muy bien, qué tímida. En fin, vamos con trabalenguas. Trabalenguas bizarros, sí. Esto viene a ser. Nos inventamos un trabalenguas, así rápido, conciso. Y preciso, ¿te lo has inventado? Lo traemos aquí escrito. Pero te lo has inventado tú y lo tienes que leer tú. No, yo ya me lo sé. ¿Y si yo no entiendo tu letra? Ah. Pues te equivocarás y entonces tiene pero gracia. Pero si lo tengo que leer no tiene entonces, gracia. Entonces, bueno. No me voy a trabucar. Lo que se trata es de que leas el trabalenguas. Cuanto más fluido, mejor. Eso dijo ella. Sí. Bueno, son qué cosas. Es este. Este está. Venga, dale, Pablo. Aunque tras la camiseta se te vean las tetas, eres una cateta. Pues detrás de la caseta adiviné tus tretas. ¡Ey! Muy bravo. No tiene sentido ninguno. Bueno, hemos demostrado que esta sección es una porquería. Perdona, a mí me podrás. Pero tráeme cosas un poquito. Fail. Es poquito más difícil. O que mi letra es muy bonita. A ver, Pablo, a las primeras lo hace rapidísimo. A ver, Javi, dilo tú aquí. Vamos. Lucía. No, Iliana es la que murió. A ver, Lucía, venga. Aunque tras la camiseta se te vean las tetas, eres una cateta. Pues detrás de la caseta adivine tus tretas. Joder, es que yo pensaba que el rollo de teta y a treta ver, hombre, ahora ya se lo sabía. Vamos a ver, Chas. A ver, venga, Chas. Tengo que traducir o galego, No, es por ahí. A ver. Malia que tra la camisola. Bésense, che. Asperola. Es una pailana. ¿Qué? Pois detrás da caseta. Caseta de caseta, efectivamente. Sí. Adiviñei as túas tretas. Bueno, sí. Pues mira, igual la traducción bizarra está mejor. Como trabalenguas no gana, pero sí. como rima automatizada, no me sale. Sección del tiempo, empezó a llover en Monte Alto. Una cosa, 17 deshiciese. ¿Qué? 17 deshiciese. Deshiciese. Oye, qué complicado. A ver, este es difícil, ¿eh? 17 deshiciese. 17 deshiciese. El último se me atraganta. Inténtalo tú, última vez. 17 deshiciese. Inténtalo tú, 17 deshiciese. Casi. 16 deshiciese. Bueno, esto la próxima semana lo intentamos. Vale, sí. ¿Qué quieres decir? No, nos estaban diciendo como stop, pero no. 17 deshiciese. Ah, ya, yo también, si me puedo pensarlo, también lo digo. Desfichese, desfichese. No está complicado. Bueno, desfichese, desfichese. Bueno, y sin deshacernos mucho, vamos a ir ya acabando los últimos minutos de Chanfaino y Cerra aquí en Quack FM 103.4. ¡Agenda! Yo no hago secciones que son con música de otras secciones. No, es la música de agenda, lo que pasa es que la pusimos pocas veces. Es el remix mío, la versión original, el auténtico, ¡vuélvelo retro! Antes nos hiciste una cuña, ¿eh? Sí, sí, que no una coña. ¿Sabes que no te vamos a pagar más por ello? ¿Por qué? Porque ya está suficiente bien pagada. Pero la hizo muy bien. La bien pagada. Me llaman la bien pagada. Bien, gracias, puedes volver al puente. Aunque sí, está lloviendo, ¿eh? Siguen haciendo botellón fuera. Sí. Sí. ¿Te vas a quedar aquí entonces hoy? Sí. ¿Te hiciste tú el búnker ese que hay en la arquitectura? Sí, lo viste los plásticos, sí, fui yo. Pues ya es cinta de palacete, ¿no? ¿Qué? Nada. Sí, chao, Guito. No lo dejes estar tanto tiempo. Pero tío, si hoy vino, cargando. Hoy vino antes y no puedo hacer nada. Bueno, entonces no pasa nada. Agenda, ¿qué hacemos en esta sección? Pues nada, como ya nos estamos yendo, recordamos muy rápidamente los eventos importantes de esta semana. Ya me acabo de acordar una cosa. ¿Qué pasa esta semana que se estrena mañana? Que está la gente toda palote. Alicia en Wonderland. Sí, bueno, ¿qué dices? Lucía no puede ser. Lucía no está palote, pero está, Dios pero, mío. Sí, se estrena mañana. Por cierto, perdón por la solidez, pero sí, palpito no, la pepita. No, pero también tengo que decir unas palabras. Primero, ese actor es repelente. ¿Cuál? ¿Cómo? Johnny Depp. Juanito Profundo, no te me metas con Juanito Profundo. Iba a decir Johnny Depp. No es profundo, pero bueno, pero no es profundo, que ya lo sé, vale. Pero la peña lo llama Johnny Depp. La película es un timo porque no está rodada en 3D, simplemente está transformada a 3D, con lo cual dicen que incluso se ve peor y que produce mareos y que está mucho más oscura que la versión los normal. Mareos se producen porque el 3D se genera en tu cabeza. Bien. Sí, pero por ejemplo, Avatar, por muy mierda que fuera, por lo menos va a ser una peli en 3D, no te engañan, es en 3D. Pues esta te engañan, no es en 3D. Simplemente la transforman para que parezca en 3D. Pero es Alicia. No es Alicia, es un remix que se inventó el pavo este para que se creciera el sombrero loco. Porque si no, no salía una mierda en la película y entonces no había película. Menudo lío. Lo ha dicho. En fin, bueno, se estrena este viernes para quien quiera verla bien y para quien no quiera verla como Pablo. Ya se lo cuento yo. Correcto. Sale luego una señora que dice que le corten la cabeza. Vale, basta. Señoras que dicen que le corten la cabeza. El grupo de Facebook. Hay que buscarlo. Bien, ¿y qué más? El jueves que viene, vamos adelantando. ¡Ahora ya he puesto la sintonía vieja! Vale, vale, gracias. Gracias, Tito. Bueno, ya para terminar, para ir terminando lo de Noite Quack. Sí, la Noite Quack, que va a ser el jueves que viene. ¿En qué consiste la Noite Quack? Pues diversa gente de los programas de Quack. Pero recordamos que es abierto a todos los públicos. Para ir a verlo. Para ir a verlo. No, a todos los públicos no. Bueno, sí, hombre. No. Habrá que hacer algo. A mi madre no le dejo ir. ¿Cómo que no? Porque no le dejo ir. Saludo, mamá. Porque eres un mal hijo. Bueno. No, era por decir algo, da igual, perdón. Luego te cuento. En fin, ¿qué consiste esto? ¿Pero qué he hecho yo? Nada. ¿Pero qué he hecho yo? Ya luego. Precisamente, nada. La gente de Quack, pues actúa, hace sus cosas, como puede ser cantar, contar monólogos, cuentos, chistes, pillar una máquina que hace ruidos raros y hacer gilipuertas un rato, como no sé qué. ¿Podemos hacer una obra de teatro de Quack and Mal? Sí. Tengo hablar con que no vayamos ahí, tengo que hablar, bueno. Tengo que hablar con Vic, que te ha convencido de cosas raras. Bueno, en fin, que será el próximo jueves a las 10, avisaremos por Facebook y después, blog. Después de nuestro programa especial de Champagne Bizarra. Jueves 22. Es especial, porque todos los programas son especiales. Correcto. A mí no sé por qué los jueves 22 siempre me dan un buen pálpito. ¿Te dan un buen pálpito o te dan bien pálpito? Basta. Que no es lo mismo. Bueno, y antes de marcharnos, os recordamos que este programa se redifunde los... Se redifusiona. Se de redifunde. Da igual. Dejarme acabar, que tengo que acabar en tiempo, que luego viene nuestra compañera. Que aún le queda el chiste a Pablo, sí, así que vamos. Ya lo sé, por eso. Los domingos, a las 4 de la tarde. Bien. Este domingo, quien lo estuviera escuchando, no escucho entero, porque entraron los Anatomía Deportiva a retransmitir el Depor Racing, que muy bien, y un aplauso. Bravo, bravo, porque Quack está ahí, correcto, con el Depor. Bien, aparte los domingos a las 4, los martes a las 9 de la mañana, ahí nos tenéis con este programa, y los miércoles a las 7 de la mañana, más madrugandito, iría Flanders, también nos puede escuchar. Y si no, en nuestra página web, que es chanfainobizarra.quackfm.org. Efectivamente. Correcto. Bueno. Y sin más dilatación, después del chiste de Pablo, os dejamos con nuestra compañera, sí, Cris e Iria, con Zona Gaia, que van a hablar sobre cómo cuidar las plantas. No me acuerdo que me dijo, da igual. Y ya no cuenta. Salsa verde con espinacas. Salsa verde con espinacas. Efectivamente. Muy bien. Ya lo explicará ella. Bien, cuéntanos el chiste, Pablo, para seguirnos. Estáis ansiosos. Doctor, pero ¿con diarrea me puedo bañar? Bueno, si tiene suficiente. Hasta el próximo día. Down at the reservoir.